adictos, estamos aquí en su programa de estreno, Drama Adictos, tu adicción y la mía. Los saluda su amiga DJ Diana, esperando que estén pasando una bonita mañana. Recuerden que vamos a estar viéndonos los días jueves a partir de las 10 de la mañana y vamos a tener una retransmisión del programa los días sábados a la 1. Me da un gusto y es un placer para mí poderlos acompañar. Les recuerdo que vamos a estar manejando temática de dramas, temática de Oz. Vamos a hacer por ahí algunas secciones especiales y algunos versos. Lo van a poder consultar en la página de Facebook del programa, Dramadictos. Así lo buscan en Facebook directamente. Por favor, denle like a nuestra página para que nos podamos comunicar y podamos interactuar más a menudo. Ahora vamos a ver con qué estamos inaugurando nuestro programa. Pues es para mí un placer decirles que vamos a tener un especial de los mejores dramas de Choi Si-won. ¡Aplausos! Les platico, de manera personal, escogí estos dramas, son tres. Recuerden que pues es mi gusto, yo se los voy a recomendar, les voy a platicar más o menos de qué se tratan, cuál es el papel que Si-won está interpretando aquí. Y pues ahí para que los vayan anotando en su lista y los chequen próximamente. Si ya los vieron, pues me pueden dar igual la réplica y decirme, ¿sabes qué? Esto sí me gustó, esto no me gustó. Y pues yo voy a hacer todo oído, ¿sale? ¿Vale? Entonces los voy a dejar con la siguiente canción. Vamos a regresarle a la pista para empezar con una canción de los super viejos. Esto es Ahora te puedes marchar, de Super Junior. Volvemos con más. tal, amigos? Les recuerdo, están escuchando su programa Dramadictos, tu adicción y la mía, a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Te recuerdo también que vamos a estar viéndonos los días jueves a partir de las 10 de la mañana y te invito a que no te pierdas la retransmisión los días sábados. Esto es Dramadictos, tu adicción y la mía. Volvemos con el tercer lugar de los mejores dramas de Choi Si-won. Los dejo con Power by EXO. Amigos, ya regresamos, estamos en Dramadictos, tu adicción y la mía. Les quiero recordar que vamos a ver los mejores dramas de Choi Si-won. Esta es mi opinión particular y vamos a darle con el puesto número 3. En este puesto podemos tener a Extravagant Challenge o Desafío Extravagante, que es un drama taiwanés basado en la novela japonesa Skip Beat. Tiene un anime y un manga. Yo les recomiendo también el manga. Está un poquito extenso, pero está muy bueno. Entonces, ahí echen nota. Bueno, en este drama, Choi Siwon interpreta a Du Helian. Du Helian es una estrella top en el país. Es la superestrella. Y pues, les voy a platicar rápidamente un poquito del argumento del drama. En este drama, podemos encontrar a Gonshi. Gonshi es la protagonista. Ella tuvo una infancia muy dura. Y en la adolescencia decide escaparse de casa junto con su mejor amigo. El mejor amigo tiene un sueño. Su sueño es convertirse en una estrella de rock. Entonces lo que hace Gonshi, que por cierto lo ama, es apoyarlo. Le barre, le trapea, le plancha, tiene 6 trabajos a medio tiempo o más. Como quien dice, lo mantiene. Y lo malo es que cuando este mejor amigo alcanza el éxito, le da la patada a Gonshi y la hace a un lado. Lo peor es que él escucha cómo le dice a alguien más que ella solamente representa una herramienta para él. Entonces Gonshi decide vengarse de él. ¿Y qué hace para vengarse? Ah, bueno, pues ahí es cuando conoce al personaje de Siwon. Ella decide inscribirse en la misma compañía de entretenimiento que Du Helian para poder volverse una superestrella y demostrarle a su mejor amigo que pues no lo necesita para seguir adelante. Que ella es algo y que vale mucho. Entonces yo les recomiendo ese querido drama, está muy bueno. La verdad me sorprende que hay algunas amiguitas que son nerf ya de varios años y no lo han visto. Aparte que este drama taiwanés tiene una super oferta de 2x1. También podemos ver a nuestro queridísimo Mar del Este de Super Junior, o sea, Donghae, trabajar en este K-drama. Él es nada más y nada menos que el amigo nefasto de Gonshi. Entonces ahí tienen, es el trío, ¿no? De Siwon, Donghae y la protagonista femenina. Que por cierto a mí me gustó bastante porque no es la típica niña cara bonita y que no piensa. O sea, aquí la nena sí tiene coco, que es lo principal. Entonces es un drama acerca de salir adelante, de sobreponerse a las adversidades y que demuestra que si uno quiere, puede lograrlo. Entonces en el número 3 tenemos lo que es Extravagant Challenge, un drama taiwanés, ya un poco viejo, pero se los recomiendo. Entonces vámonos con una canción. Esto es The Chance of Love de TVXQ y volvemos con el segundo lugar de los mejores dramas de Choi Siwon. Recuerden, estamos en su programa Dramadictos a través de Radio K-Pop México. La radio que se ajusta a tu estilo. Volvemos. Yeah. 속삭이는 말들로 나만 볼 수밖에 없어. 내 눈은 눈은 운명처럼 빠져들고 말걸. 내 곁에 넌 최고가 될 거야. Regresamos después de haber escuchado Call Me Baby de EXO. Yo sé que ustedes saben que yo soy nueva, así es que les pido su comprensión. Si la riego, disculpas anticipadas. Pero pues todavía andamos un poquito nerviosos, así del primer programa y el primer estreno y etcétera. Entonces, ustedes comprendan, por favor. Vamos directamente a la segunda posición de los mejores dramas de Choice Ewon. En el segundo lugar tenemos Revolutionary Love o Byung-hyuk's Love. O muy bien en español, El amor de Byung-hyuk. Este K-drama se estrenó el año antepasado. Tuvo, pues por ahí unos problemillas, por unos chismecitos que hubieron por ahí, que no les voy a dar mayor importancia ahorita. Y aquí Siwon trabaja como Byung-hyuk, es el protagónico. Y comparte papeles con Kang Sora y Gon Myun. Kang Sora es la chica que estuvo con Lee Tuk en We Got Married. Muchos la recordarán por esa parejita que todos shippeamos bastante. Y Gon Myun es un chico que salió en The Bride of the Water God, la novia del dios del agua, la esposa pues. También me gustó mucho trabajo en ese K-drama, entonces yo se los recomiendo, la verdad. Bueno, un poco de trama de lo que es Revolutionary Love. En el argumento tenemos a Byung-hyuk. Byung-hyuk es un chaebol de tercera generación. Él, por ciertos problemas que tuvo por ahí, para no spoilearlos, no le digo qué, se está escondiendo de su padre. Entonces, mientras se esconde de su padre, decide trabajar como cualquier persona común y corriente, ¿no? El chiste es que en ese lapsus conoce a Baek-jun. Baek-jun es una chica luchona que por ciertas circunstancias tiene que tener muchos empleos a medio tiempo. Entonces, ella es un icono del poder acá, femenino, del hecho, ganas y sí se puede y mantengo mis valores. Así es Baek-jun. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Byung-hyuk se enamora de Baek-jun. Entonces, el drama se centra en cómo cambia él al momento de encontrarse con ese amor. Y en el papel de Gunmyun, pues él interactúa como su amigo, ¿no? El amigo que ha estado desde cerca desde niños. Y ahorita cómo se desenvuelve a su lado. También el papel de Gunmyun, pues termina enamorándose igual de la protagonista, ¿no? Entonces yo se los recomiendo que vayan a ver cómo es que interactúan estas tres personas. Y está muy bueno. La verdad está muy divertido. Y pues ahí como bonus tiene algunas escenas donde Siwon enseña que sí ha trabajado mucho en el gimnasio y pues yo se los recomiendo. La verdad, si no lo ven, se lo están perdiendo. Entonces nos vamos con otra cancioncita. Esto es parte del OST de It's Okay That's Love a cargo de Chen de EXO. Creo que hoy ya me pasé de canciones de EXO, lo voy a tomar en cuenta para la siguiente emisión. Creo que puse demasiadas, pero bueno, esta canción está muy bonita y los dejo con ella. Recuerden que estamos en su programa Dramadictos a través de Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Recuerden, vamos a estarnos viendo también los días jueves a partir de las 10 de la mañana. Igualmente les pido no se pierdan la retransmisión los días sábados. Y pues ahora sí nos vamos directo a la musiquita y volvemos con más. Babe, 오늘을 기다려줘 끝에 달콤한 나를 봐요 그대 yeah. 지켜줄게요 babe 매일매일 꿈을 꾸죠 그대 손을 잡고 날아가 영원히 언제까지나 보고 싶은 나의 입술도 그대 설레던 이 마음도 그대

Bueno, chicos, ya estamos de regreso en su programa Dramadictos. Los saluda DJ Diana una vez más. Dentro de nuestro programa vamos a estar abordando la recomendación de la semana. Voy a tratar de ponerla variada, que no sea de un solo género. Ahorita vamos a recomendarles nuestro primer K-drama que hemos visto, de el Opa Ji-sung. Muchos lo conocen por su papel en Kill Me, Hang Me, donde interpretaba a un chico que tenía un desorden mental, ¿no? Y tenía varios alter egos por ahí. Entonces, en este K-drama que les voy a recomendar ahorita, él participa con la misma chica con la que protagoniza Kill Me, Hang Me. Entonces, el nombre de este drama es Secret Love. Este K-drama, que es Amor Secreto, se emitió en el 2013, tiene 16 episodios. Es un poquito ya viejito, pero está muy bueno. Y tiene la misma pareja protagónica que Kill Me, Hang Me, como se los acabo de mencionar. La verdad, está mucho, muy bueno. Tiene bastante drama. Si no les gusta llorar, les recomiendo que mejor no lo vean, porque la verdad sí está bastante triste. Rápidamente les platico un poco del argumento de la recomendación de la semana. Es Secret Love. Se trata de Min Hyuk, que es el papel de Ji-sung. Ji-sung es un chaebol de tercera generación. Él tiene todo en todos los aspectos. Tiene dinero, tiene apariencia, tiene inteligencia, pero su corazón es frío. Lamentablemente, él pierde a su novia en un accidente. Entonces se vuelve muy, muy malo. Y es ahí cuando entra el personaje de Hwang Joon-eun, en este caso Jo Jun, que es una chica trabajadora y de clase pobre. Esta chica lo que hace es tener por ahí un papel muy importante en el accidente de la novia de Min Hyuk, y entonces termina siendo encarcelada. Los invito a que vean de qué se trata el desarrollo del K-drama. La verdad está muy bueno. Total que se ve ahí, pues, como nunca terminas de conocer a las personas, ¿no? O sea, no importa cuánto tiempo tengas de conocerlos, a veces la gente cambia. Entonces, de eso se trata el K-drama. No puedes casarte con la idea de que una persona es así o asado. Todos cambiamos a medida de que el tiempo pasa. Entonces, el K-drama se vuelca en esa serie de cambios con las personas de confianza que conocemos. Y aborda la temática del romance entre los dos protagonistas. Porque uno dice, bueno, pues, ¿cómo se puede enamorar de la chica que estuvo involucrada en el accidente de su novia, no? Pero, pues, los invito a que lo vean. Está muy bueno, la verdad. Y es muy, muy cortavenas. Así es que, abusados, si no les gusta llorar, si no les gusta molestarse por lo que hacen, pues, no lo vean. Pero, la verdad, se los recomiendo mucho. No se van a arrepentir. Este señor Ji-sung, la verdad, es un excelente actor. A mí me agrada bastante. Y más, la parejita con Hwang Joon-eun cuajas muchísimo. No por nada tienen el otro K-drama, que fue un super éxito, ¿verdad? Cuajan bastante. Y pues los invito a que vean el desarrollo emocional de los personajes. La verdad, hay cosas en las que uno también se siente identificado, ¿sale? Entonces, en la recomendación de la semana tuvimos Secret Love, con Ji-sung y Hwang Joon-eun en los papeles principales. Y pues ahorita nos vamos a ir a escuchar la siguiente canción. Es Without You de 2PM. Les recuerdo que nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, la radio que se ajusta a tu estilo. No se pierdan nuestro programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Nos vamos con más música.

siento. Y después de escuchar esta cancioncita de mis super viejos, porque sí soy elf declarada, ya lo saben ustedes, vamos a trabajar con lo que es el primerísimo lugar de este conteo de los mejores dramas de Choice y One. Entonces, en el número uno tenemos a Ella Era Bonita, o She Was Pretty, que tuvo una transmisión en 2015. Ya sé que ustedes me van a decir que aquí Siwon no es el protagonista, pero la mayoría no me va a dejar mentir, es el mejor drama de Siwon. Aunque no es el protagonista, es el secundario. Lástima, ¿verdad? Pero bueno. Rápidamente les platico el argumento, otra vez así, de volada. Aquí Siwon interpreta al papacito reportero Kim. Y el drama se trata acerca de esta chiquita que se llama Hyejin. Hyejin es una chica que cuando era pequeña era muy guapa, muy bonita. Todos querían con ella, para decirlo rápido. Pero ¿qué pasa? Debido a una serie de circunstancias, con el pasar del tiempo y que ella crece, su personalidad, su apariencia y la forma en cómo se ve cambian completamente. Es una historia acerca del primer amor. Cuando ella era pequeña y era hermosa todavía, conoce a un chico, que en este caso ese chico es interpretado de grande por Park Seo Joon. Recordemos también que Hyejin fue interpretada por Hwang Joon-eun, que ustedes, la mayoría estoy segura de que la conoce por su papel protagónico en Kimi Hami. Total que cuando eran chicos ellos eran muy amigos, pero después de no haberse visto durante mucho tiempo se vuelven a encontrar. En el lugar donde trabajan, trabaja también el reportero Kim, que es nuestro queridísimo Siwon de Super Junior. Entonces vamos a ver de qué se trata la historia, los invito a que lo vean. No les voy a decir muchos más detalles para que si no lo han visto lo disfruten. Las que ya lo vieron no me van a dejar mentir. La verdad, este es el mejor drama de Siwon porque nos muestra un lado más humano, más tangible. Lo vemos expresarse mejor como actor. Tiene facetas de diversión, de tristeza, de alegría, de pasión. Hay escenas donde se le ve completamente distinto, o sea, cambia la interpretación del personaje porque así lo amerita la historia. La verdad, para mí ha sido el mejor drama de él. Nos muestra una persona decidida, ¿no? O sea, valiente, inteligente, gracioso. Tiene muchas características. Y la verdad, a mí me gusta también que la chica, que es Kim Hyejin, pues busca un trabajo, no se deja echar para atrás, ¿no? O sea, ella ve el lado positivo de la vida. Y pues, ¿quién no odiaría a su amiga en este aspecto también? Las que ya lo vieron, pues, saben que la trama está muy buena. Y pues vamos a darle con otra canción. Esa fue el número uno de los mejores dramas de Choice y One. Les recordamos que estamos en su programa Dramadictos, Tu Adicción y la Mía. Y estamos a través de Radio K-Pop México, la estación con la música que se ajusta a tu estilo. Nos vamos con esta cancioncita de Taemin, una cancioncita muy sensual, espero que la disfruten. Y volvemos con más. Yeah, yeah, yeah. 날 살아가면서 조금씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 소중한 사람이었던 나 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그리워하지 않으려 해 한편의 영화 따스했던 봄으로 너를 기억할게 우리가 만든 love scenario 이젠 조명 꺼지고 마지막 Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo seguimos? ¿Todavía andan por ahí o ya no? Les recuerdo que este programa va a ser previamente hecho. Entonces yo me voy a dar a la tarea de leer sus comentarios o los mensajes que me manden a través de nuestra página de Facebook. Ya pueden buscar Dramadictos en su Facebook. Y pues por ahí le pueden dar a la página. Les comento que está recién hechecita. Pensaba yo que iba a dar algún reconocimiento o algo a la personita primera que le diera like. Lamentablemente alguien ya nos dio like, no sé cómo, porque no la posteé en ningún lugar, pero bueno. Y pues ahí vamos a estar consultando o poniendo aquellas circunstancias para que podamos interactuar un poco más, ¿sale? Entonces, si pueden darse una vuelta por ahí, nos estaremos yendo. Y les comento. Vamos a tener lo que es nuestra primerísima sección. Ah, no miento, no es la primera, es la segunda, porque la primera fue la recomendación de la semana. Entonces ahora vamos con nuestra segunda sección. ¿Ya ven? Estoy bien nerviosa, ni mente. Bueno, ustedes disculpen, ya para la siguiente ya lo voy a ir puliendo y me va a quedar más bonito este programa. No se preocupen, confíen en mí. De veras que no les voy a fallar. Vamos entonces ahora sí con la segunda sección de nuestro programa. La segunda sección se llama Drama Punch. ¡Qué golpes tan largos! Bueno, yo me entiendo solita mi chiste. Espero que ustedes sí lo entendieran. Bueno, les platico de qué se trata. Drama Punch. Se trata de un versus. Un versus entre personajes o entre K-dramas o entre host. Por ahí voy a ir viendo a ver qué me saco de la manga, ¿no? Todo para esto para que se entretengan ustedes. Entonces, no me pregunten cómo le hice, pero como no tenía quórum para hacer la primera competencia, por así decirlo, fui y lo busqué por ahí en una página donde puse una imagen para que la gente pudiera votar y decirme pues qué opinaba acerca de esto, ¿no? Entonces les platico rápidamente de qué se trata la imagen del primer drama Punch de nuestro querido programa. En esta imagen que les compartí, ya la pueden checar igual en la página, está la pregunta: ¿y usted qué hubiera escogido? Recuerden que acabamos de comentar el drama de Siwon, donde comparte créditos con Park Seo-yoon. Si se acuerdan, ¿no? Lo acabamos de escuchar. Ah, bueno, pues ahí les puse drama She Was Pretty. Y la pregunta, ¿y usted a quién hubiera escogido? Con su respectivo meme, obviamente, y sus opciones para que puedan reaccionar. Del lado izquierdo tenemos la primerísima opción, claro, como siempre, en primer lugar los super viejos. Y si usted reaccionaba con corazoncito, votaba por el sensual reportero Kim. Nada más imagínese la imagen, la calidad en HD de los apps. Bueno, XX. Y en el segundo lugar del lado derecho tenemos la opción 2, que era el amigo de la infancia, Song Jong, que es el nombre de Park Seo-yoon en este drama. Y pues tenía que darle pulgar arriba para votar por él. Como quien dice, era una encuesta rapidita, ¿no? Entonces, en base a las reacciones que tuvimos en Facebook, hemos recibido respuesta favorable de nuestro quórum porque participaron 2.224 personas. Así es, 2.224. ¿Cómo le hicimos? ¿Quién sabe? Pero me merezco un aplauso. Es mi primer vez de DJ, pero sí conseguí un poquito de personas para que me echaran la mano aquí. Entonces, esas 2.224 personas obviamente votaron ya sea por el sensual reportero Kim o por el amigo de la infancia de Sung Jung. Entonces, les platico rápidamente que el ganador del primer drama Punch fue obviamente Siwon. Otra vez, aplausos para Siwis ahora. Eso, muy bien, muchas gracias. Y Siwon ganó con un total de 1.300 personas votaron por él. Mientras que el amigo de la infancia recibió únicamente 862 votos. Siwon tuvo 1.326 votos, exactamente. 1.326 me encorazona contra 862 me gusta para el amigo de la infancia. Como ven, les digo que no soy la única que piensa que debió de haberse quedado con el sensual reportero, pero bueno. Entonces, esa fue nuestra segunda sección de su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Recuerden que estamos escuchándonos a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Los voy a dejar con otra cancioncita para celebrar. Nos vamos aquí con la nueva canción, bueno, ya no tan nueva, de Jesung, acompañado de Chunga, Watch a Dawn. Y volvemos con más. Sony Joyo wa zing zing zing. Onde kaji mucha manal conji no mohe. Narang mohe. Sarajin sucha il. Nema milko to me tapi honan gonde. Don monde. You don't know. You know that 자꾸 애처럼 구는 건 그만큼 나를 Los dejo con una canción perteneciente precisamente al Oz de She Was Pretty. Esto es Only You, a cargo de nuestro queridísimo Siwon. Thank you. Ya estamos de regreso, amiguitos. ¿Cómo se la están pasando? Espero que bien. Recuerden que estamos en su programa Dramadictos y yo soy DJ Diana, a sus órdenes para lo que quieran próximamente a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Vamos a comentar un poco de los agradecimientos en ya la recta final de nuestro programa. Quiero principalmente dar las gracias a mis amiguitas Elf que me hicieron el favor de acompañarme hoy en esta transmisión. Espero que les haya gustado, la verdad. Espero también que continúen siguiéndonos, que se puedan contactar con nosotros a través del chat en la página de Radio K-Pop México o bien a través del chat en el WhatsApp, donde ponemos ahí siempre pues muchas cositas, ¿no? Y mucho chisme para que puedan todos interactuar. Ya ven que somos bien felices y todo. Y pues si ven por ahí algo medio en bucle, pues no se espanten, somos nosotros, nada más que pues somos muy chacoteros y nos ponemos a platicar y así, pero pues caemos bien, ¿no? O sea, somos agradables. Yo les recomiendo que pues le vayan poniendo ahí el audio bajo si es que están trabajando. Quiero agradecer también a mi amiguita Jazz Limón, que siempre nos apoya y nos está echando muchas porras al respecto. Muchas gracias, Jazz. También a mi hermanita que anda por ahí. Espero que esté viendo este primerísimo programa, porque si no voy a estar bien enojada. Y al rato lo voy a preguntar para saber si sí lo vio. Me voy a preguntar que me diga qué fue lo que dije. Y nada más no lo vio, pobre de ella. ¿Sale? Y también quiero darle por favor una serie de aplausos a la DJ Corpi, que fue la que nos metió aquí en este embrollo y que nos ayudó pues a salir adelante. Me enseñó cómo usar las cosas, a pucharle y a todo. Y muchas gracias, DJ Corpi. Ahí le van sus aplausos. Y pues, ¿por qué no? También aplausos para su DJ Diana, porque el hecho de que no tengamos audiencia en vivo no quiere decir que no podamos tener aplausos. Ahí me van mis aplausos también. Y pues espero que les haya gustado este programa. Ahí vamos a irle echando los kilos para pulirlo, para que nos salgan cosas más padres. Les recuerdo, vamos a estar interactuando a través de la página de Facebook, en el chat win de Radio K-Pop México. También ahí espero sus comentarios, que me digan: mira, Diana, ¿por qué no hablas de este tipo de K-dramas? O yo, mándame la receta de algún K-drama que tenga que ver, por ejemplo, con los yogurcitos o con fantasmas o así. Y pues ya yo voy girando mis recomendaciones al respecto, ¿no? Les recuerdo, hoy tuvimos los mejores dramas de Siwon. También tuvimos la recomendación de la semana, que fue Secret Love. Y vimos el versus del sensual reportero Kim contra el amigo de la infancia Sun Yeon. Y pues ya vimos que la mayoría de la gente no es ciega y sabe que Siwon estaba más bueno. Digo, que era más buena gente y que pues quería a la chica tal cual como era, ¿no? No hasta que ya estaba arreglada y después de mucho tiempo que se dio cuenta. Pero bueno, el chiste es que 1326 personas no pueden estar equivocadas, ¿no? La diferencia casi fue de 2-1. Los voy a dejar ahorita con esta cancioncita de Seungri, integrante de Big Bang, que es 1, 2, 3. Y regresamos con una de Super Junior, también ahí va sobre la marcha, para que bailen con ganas, que es Ahora Te Puedes Marchar. No se la pierdan. Y después de eso, para que no digan que no las consiento y vayan preparándose ahí con su teclado y su teléfono o su compu, dependiendo de dónde estén, se viene View The Beast. Así es que la bandita spamera, váyase preparando. En dos canciones más ya van a poder soltar todo el fuá que traen dentro. ¿Ok? Entonces después de eso regresamos para despedirnos. Recuerden que están escuchando su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Todo esto a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Para mi voz. Señoras y señores, ¿Quién dijo spam? Ya estamos de regreso en su programa Dramadictos. ¿Qué tal les cayó ese rolón? Cover de Luis Miguel a cargo de los Superviejos. Ay, Dios, cómo me gusta esa canción. Nomás me acuerdo cuando estuvimos por ahí en el Estadio Azteca. La verdad estaba yo bien aburrida. Pero nada más empezaron los Superviejos y no, hombre, todo se prendió. La verdad. Las que fueron o los que fueron no me van a dejar mentir. Sinceramente, el mejor artista de ese día fue Super Junior, por mucho, pero por mucho. No, hombre, nunca se me va a olvidar cómo cuando empezaron con Ahora te puedes marchar en español, toda la gente que no era Elf, obviamente, o K-Popper en este caso, pues se volteaba a ver así bien sacada de onda, ¿no? Así como diciendo, ¿qué pasó aquí? No, fue, va a ser inolvidable, ¿no? Todos ahí coreando, Ahora te puedes marchar con toda la garganta, independientemente de si eras o no eras K-Popper, de si eras o no eras él. Muy bonito, la verdad, muy bonito. Ahí, grandes recuerdos que dejó la visita de Super Junior a México recientemente. Yo les recomiendo mucho esta canción. Me gusta, pero con ganas, de verdad. Y también les puse de una vez por ahí su pedido del spam. Porque como no nos vemos en vivo y en directo, pues probablemente lo requieran. Ya ahí se los puse. Lamentablemente, pues no creo que podamos ponerlo seguido porque me van a regañar. Pero cuando se puede, ya saben. También la complacencia para las arenositas que nos siguen. Entre ellas mi hermana. Ahí fue también en el a medio camino su cancioncita para que no digan que no se les consiente. Y pues no nos tiren tanto bardo, ya no vamos a hacer la pelea, hay que llevar la paz. Y hablando de pelea, saludos también para el Lord, que espero que nos esté escuchando en la primera transmisión. Ya estoy esperando sus críticas, a ver qué nos va a decir. Nada más acuérdese, Lord, que yo lo estoy escuchando. Parece que no, pero sí lo escucho. Entonces ahí, tome nota. Y finalmente pues vamos a despedirnos de esta transmisión. Les recuerdo que nos vamos a ver todos los días jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día con su programa Drama Adicto, su adicción y la mía. Nos estamos viendo también en la retransmisión los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Y pues por ahí les encargo que se comuniquen conmigo como puedan, ya sea en el chat, que me dejen mensaje, en el grupo de WhatsApp de la radio, o bien a través de la página de Facebook, que ustedes pueden buscar como Dramadictos, para que podamos tener un poco de interacción entre el DJ, o sea yo, y ustedes, que son nuestros radioescuchas. Y pues ya vamos a ver qué más podemos hacer aquí en el programa. Vamos viendo a ver qué se me ocurre. Ustedes disculpen si es que por ahí la riego. Recuerden que soy nueva y pues no, nadie nace perfecto. Si fuera perfecta, pues no sería justa para las demás personas, ¿vale? Entonces hay que dar chance también de equivocarnos. Equivocarse es aprender. Si uno lo ve como un obstáculo, pues ahí ya está mal. No, nunca va, uno nunca puede ver los errores como obstáculos, porque entonces va a estar mal, ¿no? Nunca va a poder avanzar. Los dejo aquí con la siguiente canción, que es a cargo del grupo BAP, que es Angel. Y terminamos nuestro programa. El último saludo y nos vamos después de estas dos canciones. I need you. No, 마치 천사 같아서 나 왜 이리 못났지. Oh no, 이제 넌 나 외면하고 난 널 잃어버린 바보. 거지 같은 꼬라지 너 없이 아무것도 못하지. So I miss you. 널 생각해. And I need you. 난 everyday 망가진 내 모습이 초라해. 나를 놔줘. 난 너밖에 사줘. Oh darling, yeah. 천사 같은 너 내가 사. 내가 싸. 이렇게 살아가니 나 영을 향해 달려가 난 너 이상 멈추지 않아 너의 시간 너의 공간 그 안에서 불 붙기 시작한 dynamite 마지막 남는 망설임만 가루가 되라 Alright, alright 순간적인 충동이 아니야 Muchachas y muchachos, ya nos vamos. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Bueno, primerísima. Vimos los mejores dramas de Choice y One en su primer programa de Dramadictos. Tu adicción y la mía. Recuerden seguirnos a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. La última y nos vamos. Bye, bye. Go, 포기하지는 마오 이제부터 같이 진짜 나나나나나나 누구나 한 번쯤 다 겪어보는 것뿐 We fail, we lose, to win 두려워하지 마라 내 사람아 사람아 난 더 강해졌지 드디어 우리 Single, I'm ready to bingo.